pasar el tiempo, arranca la juventud. Hay millones de presos, mañana puedes ser tú. Vemos pasar el tiempo, que arranca la juventud. Hoy ha muerto otro lamento en el silencio de este ataúd. El hormigón es mi ataúd. Funcionario de prisiones, llaman hoy al carcelero. Perro fiel que bien aguardas las llaves del infierno. Infierno de los pobres, paraíso de los ricos. El dinero es lo que cuenta, lo que menos el delita. Lo que menos el delito. Han sido tantos años esperando por ti. Que te encuentras fuera y ves que nada es lo que era. Aunque de alguna trinchera, compañero o compañera, aunque de alguna trinchera. Han sido tantos años esperando por ti, y ahora que te encuentras fuera y ves que esto no es lo que era, aún queda alguna trinchera, compañero, compañera. Años han pasado ya desde que perdí mi libertad, torturado y encerrado por esta corrupta sociedad. Con la represión y el miedo imponéis autoridad, haciendo ver a la gente lo que está bien y lo que está mal. Lo que hace diferente a este acto criminal es que firmando un papel te matan por lo legal. Por lo legal. Vivo encerrado entre cuatro paredes y como única compañera la soledad, y mi vida poco a poco se va apagando hasta que llegue el día de mi asesinato legal. Han sido tantos años esperando por ti, y ahora que te encuentras fuera y ves que esto no es lo que era, aún queda alguna trinchera, compañero, compañera. Aún queda alguna trinchera, compañero, compañera. Aún queda alguna trinchera.